Seguimos en la marcha de Ni Una Menos. En este momento estamos con... Emilce. Emi. Emi. Emi, ¿a qué organización perteneces? Yo pertenezco a Juntos de la Izquierda, que es la organización de mujeres y compañeras independientes del MST, dentro de la Fitunidad. Y con preguntarte también, Emi, ¿por qué participás el día de hoy en esta marcha? Participo como desde hace 8 años junto a mi organización, porque pensamos que el primer grito de Ni Una Menos marcó un antes y un después para el movimiento de mujeres, marcó como las mujeres como movimiento, nos cansamos de la violencia, de los femicidios y la falta de respuestas por parte del Estado, y lamentablemente 8 años después la situación no solo no ha cambiado, sino que ha empeorado. Al día de hoy tenemos que lamentar prácticamente un femicidio por día, no tenemos refugios en la provincia de Mendoza, solo contamos con 3. Y ninguno dentro de la esfera estatal. Tenemos un Ministerio de Mujeres que podría haber sido un avance, sin embargo, no tiene presupuesto real, ni siquiera los programas destinados tienen un presupuesto que alcance para que una mujer pueda salir de una situación de violencia. La línea 144 está desbordada, entonces creemos que hay un montón de reclamos por los que seguimos organizadas, sumado también a un contexto de ajuste que tiene al como principales víctimas a las mujeres. Las mujeres somos más del 60% de la población desocupada a nivel nacional y en Mendoza también se puede ver. No es casual que acá la mayoría de las compañeras que vienen también de los movimientos sean mujeres. Perfecto. Bueno, agradecemos tu palabra, compañera, y seguiremos en la marcha. Muchas gracias. Nos vemos en la plaza.